Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, los ecos de la reforma universitaria de 1918, con Cecilia Pitelli. ¿Sabés? Lo mencionaste al pasar, si hay una matriz para entender la conformación de la universidad o las universidades en América Latina, mencionaste Salamanca. Como de alguna manera la... A ver, la referencia ineludible para entender, por lo menos con el cuño hispanoamericanista, a la universidad en este continente. Pero Córdoba, dentro de las universidades que había en el sur de América del Sur, tenía características no muy, más allá de las que mencionaste, no muy, atrayentes, volvemos a, no, a la sí, palabra. No, sí, no era atrayente. Para los... Era muy conservadora. Claro, porque en realidad en Chuquisaca pasaban cosas más brillantes, y sí, hay que hacer un análisis de quiénes pasaron por esos claustros y quiénes se graduaron en cada uno de esos claustros. Claro, bueno, todos nuestros revolucionarios que son abogados se nutren de Chuquisaca y por supuesto no estudian en Córdoba, porque aparte Córdoba está mucho más vinculada al derecho canónico y no al ejercicio de la del derecho, digamos, en los otros ámbitos de la vida, ¿no? Entonces era un espacio menos atractivo para los jóvenes que buscaban aires nuevos, ¿no? Por supuesto. Por otra parte, quedó como una universidad, como más cerrada, más provinciana en algunas cuestiones. Y justamente ese sesgo frente a un afluente migratorio, un crecimiento de Córdoba, de su economía y todo, era muy contrastante, ¿no? Era realmente, quedaba, estaba fuera de foco de lo que efectivamente estaba ocurriendo en la sociedad, por supuesto. Cecilia Pitelli, profesora de Historia. Los sectores conservadores intentaron sostenerla de determinada manera, ¿no? Pero esta oleada, claro, ¿no? Pudo más y creo que fue una coyuntura, por eso dije, bueno, muy particular, porque el gobierno en ese momento acompañó este cambio. Uh-huh. Y la reforma, digamos, hay que verla también como un proceso en el tiempo, ¿eh? No es que de un día para el otro dijimos cogobierno, autonomía y bueno, todo vino, ¿no? Sino que hay tensiones, ¿eh? Claro, y precisamente esto va... porque vos antes mencionaste que te gusta pararte en esa baldosa, la de las tensiones para interpretar sí, la historia, ¿verdad? Sí. Porque si no tenemos en cuenta esta precisión que hiciste al comienzo, uno entendería ese texto como... Ya está. Plano. Recar, ya está, ¿no? Ya se resolvió todo, ¿no? Y no, realmente no. Hay una lucha, los profesores resisten, porque hay que decirlo como es. Claro. Los estudiantes no todos se mantienen de la misma manera, sino que, bueno, vemos que hay algunos que llevan la lucha, llevan las ideas de la reforma, y realmente esto se convierte en un movimiento en América antioligárquico, ¿no? Y bueno, y por otra parte da resultados a nivel educativo muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver con crear espacios populares, ¿no? Y respetar lo indigenista. Bueno, pero hay otros que, digamos, no avanzan. Se abroquelan en lo que han conseguido y bueno, y nos siguen abriendo nuevos espacios, ¿no? Porque eso es así, en la historia es así. Uh-huh. Pensar que, digamos, tenemos que corrernos de esa idea casi diría positivista, ¿no? De que algo cambió y entonces avanza indefinidamente hacia lo mejor, ¿no? Lo más provechoso para todos. En América Latina, el origen de las primeras universidades estuvo vinculado, al igual que en Europa, a la Iglesia Católica, con la salvedad de que hubo una acción mancomunada de la Corona Española y la Iglesia para promover el establecimiento de las universidades. No sucedió lo mismo en el Brasil, donde la creación de las universidades se demoró hasta el siglo XX. En este sentido, la acción de la monarquía española se diferencia de las otras potencias coloniales europeas que no tuvieron similar actitud. Aún cuando en las colonias inglesas se crearon universidades, fue con posterioridad a la América Española y por procesos que no involucraron a la corona ni a la iglesia. Texto tomado de la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, de 1918. Su influencia en el origen de un renovado pensamiento emancipatorio en América Latina. Escrito por Cecilia Pitelli y Javier Pablo Hermo. Bastante lejos de una revolución, ¿no? Pero haber algunas reformas que van a hacer historia, ¿eh? ¿Acá, en Argentina? En Argentina y para el mundo. Creo que te imaginás que había una biblioteca de una universidad pública, una de las más importantes de América, ¿no? En 1918. ¿Qué libros pensás que podría haber en esa biblioteca? Dejame pensar. Este seguro. El Capital, de Marx. El Origen de las Especies, de Darwin. Nada de eso. Qué raro. Para darte una idea, en una facultad de la Universidad de Córdoba, se estudiaba una materia que era Deberes para con los siervos. Pero eso que en veterinaria, por los ciervos. No, en derecho, con S. Ah. Ciervos con S. En la Universidad de Córdoba se estudiaba con libros religiosos, se juraba por los evangelios y se celebraba el Día de la Universidad el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Estaba haciendo falta una reforma, ¿no? Sí, se viene la reforma del 18. No eran días tranquilos aquellos de 1918. En ese mundo efervescente y en guerra, los estudiantes de la Universidad de Córdoba deciden que esa casa de estudios es mucho más conservadora de lo que se podía tolerar. La gota que rebasó el vaso fue el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines de 1917, sitio donde se estudiaba bien y los alumnos del interior tenían comida y casa asegurada. Las protestas confluyen en la formación del Comité Pro Reforma, que declara la huelga ante el rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior. La universidad fue un caos, hasta que el 23 de agosto, el presidente Irigoyen envió como interventor al ministro de Instrucción Pública, José Salinas, para que pusiera en marcha las demandas de los estudiantes, autonomía, cogobierno y libertad de cátedra. En las elecciones de la se van imponiendo los decanos favorables a la reforma. Sin embargo, a la hora de elegir al rector, la asamblea viola los acuerdos con los y elige a Antonio Nores, un candidato del conservadurismo ultracatólico. Los estudiantes irrumpen en el salón y declaran una nueva huelga. Nores asume en medio de protestas e incidentes y con la universidad llena de policías. La Federación Universitaria de Córdoba exige su renuncia y difunde el manifiesto liminar, que recoge la adhesión de estudiés, obreros e intelectuales de todo el país. Córdoba se redime. Desde hoy, contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Finalmente, en julio de 1918, Nores renuncia al rectorado. Nacía una nueva universidad. Los principios de la reforma universitaria del 18 serán: la autonomía de las universidades respecto de los gobiernos, el gobierno compartido por profesores, graduados y estudiantes, la enseñanza libre y gratuita y la libertad de cátedra. La reforma del 18 tiene como modelo a toda América Latina y sus valores siguen vigentes hasta el día de hoy, o al menos deberían. La universidad pública, gratuita, laica y autónoma, como la conocemos hoy, es un producto de la reforma del 18. Sí, claro, la reforma del 18 permitió modernizar los planes de estudio, permitió que muchos más estudiantes pudieran estudiar en las universidades, ampliar su número y darles participación en el gobierno de las mismas, ¿no? Esto no hubiera sido posible sin el apoyo decidido del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. Entre las conquistas más trascendentes de la reforma están la libertad de cátedra, la autonomía y el cogobierno de las universidades a cargo de graduados, docentes y alumnos. Claro, imagínate si eso es importante ahora, lo que habrá sido hace 90 años. La reforma del 18 llega a tener fama mundial, ¿no? Sí, totalmente. Fue clave en el desarrollo de la educación pública en América Latina. Y en 1968, cuando se producen los hechos de París, los estudiantes de París van a recordar a sus colegas de Córdoba de 1918 en varios manifiestos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y sin conflictos y por un camino pavimentado que no presenta dificultades y zagueos, ¿no? Hubo conflictos, hubo también cambios en la historia del país que significaron un retroceso en el campo de la política y en el campo social, y también eso siempre tiene reflejo en las instituciones educativas y, por supuesto, mucho más en un espacio privilegiado de discusión ideológica como es la universidad. No podemos no pensar, sobre todo a principios del siglo XX. Hoy en día podríamos decir que estamos impregnados de muchas más de muchos más lugares de discusión, los medios de comunicación, bueno, hay un montón de otros espacios. Pero ese era un espacio privilegiado de discusión, ¿no? Entonces, claro que hay tensiones, claro que hay discusiones, claro que el gobierno tripartito es complicado, los estatutos van y vienen, se discuten, se cambian, se vuelven a cambiar. Bueno, así ha evolucionado evolucionado nuestras universidades. Las tenemos que ver desde la tensión, desde la discusión, que es muy sano, es un camino sano. No es un, sería terrible que pensáramos que, bueno, no ha habido ninguna discusión más después de eso. Claro que sí. A ver, si hoy decimos que esa reforma incorporó, ¿qué incorporó? Bueno, porque ahí está, como a lo mejor para algunos, algo que ya está naturalizado, entonces sí. Para no caer en que esto siempre existió, la autonomía, el cogobierno. No, claro que no, ¿no? La autonomía, digamos, se afirma como principio ordenador de la institución universitaria. El cogobierno, por supuesto, es el gran logro de la reforma. Desde ya, esta idea de la periodicidad de los profesores, o sea, de los concursos, de la meritocracia, ¿no? Digamos, en el ámbito universitario, en el buen sentido, las cátedras libres, o sea, hay toda una discusión realmente muy interesante que se abre y que se profundiza, digamos, hay un antes y un después. El después fue en el camino de abrir esta propuesta que tímidamente comenzó en 1918. Y ha habido avances y retrocesos en ese sentido, y ha habido luchas y ha habido discusiones en la universidad. Y hasta el presente las hay, eso es así. Pero, por supuesto, estos puntos nodales, estos han permanecido y son, por supuesto, un emblema y algo que todos los que pertenecemos a la universidad levantamos como un logro, claro que sí. Cecilia Pitelli es profesora titular en la Maestría de Educación de la Universidad de Empresa de Uruguay y profesora tutora de posgrado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. La profesora Cecilia Pitelli ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros referidos a la universidad, la historia de la educación comparada y la promoción social. Thank you. sale a pasear en la mañana. Una mirada que se escapa entre las rejas de su ventana. Con la boca cansada, rosada, la lengua en la barbilla acostada. Adormecido con antidepresivos pa' que se aquiete. Saliva seca en el cachete, por ahí en el banquete. De agua con pan, y filete. Todos salimos por el mismo boquete. Algunos cuerdos y otros vuelan en cohetes. Mi amigo Pablo es de los que vuela, de los que te da una clase de historia. Sin haber ido a la escuela, el aburrimiento es su pasatiempo. Como no tiene reloj, para él no existe el tiempo. A paso lento, va por un mismo carril, con bajo perfil, drogado con Rigotril. O Lapidol para que no se ponga hostil. También risperidona mezclada con Benadryl. Un tipo tranquilo, con personalidad frágil como un hilo. Con zapatos de vinilo, se mueve como una sombra sin hacer ruido. Porque sus pies caminan dormidos. Yo soy libre porque pienso. Yo soy libre porque pienso. Yo soy libre porque pienso. Yo soy libre porque pienso. Yo soy libre porque pienso. Voy por la marginal donde lo real es falso y lo falso es real. Soy libre porque pienso. Voy por la marginal donde lo real es falso y lo falso es real. Soy libre porque pienso. Yo soy libre porque pienso. Yo soy libre porque pienso. Yo soy libre porque pienso. Yo soy libre porque pienso. Voy por la marginal donde lo real es falso. Y soy libre porque pienso. Voy por la marginal donde lo real es falso y lo falso es real. Soy libre porque pienso. Yo soy libre porque pienso. Tramas. Sabés que nos quedan unos minutitos y no quería sin agradecerte, sin dejar de agradecerte el compartir esta conversación, hacer referencia a esto que recién citaste, que es el después. El después se lo puede medir en el plano nacional, en lo que vendría a ser estrictamente hablando el sistema universitario argentino, tal como lo conocemos desde el 18 hasta la actualidad, pero también el después puede ser los ecos, lo que ocurre en un continente como América Latina, que no deja de mirar, no solamente en el campo educativo y universitario, lo que ocurría acá en el sur de América del Sur, en materia educacional, sino en otros temas también, y que algún tipo o no, eso lo detallarás vos, de expansión, de eco, de repercusión habrá tenido. Por supuesto, la reforma tuvo eco, tuvo expansión, se hicieron encuentros, digamos, de estudiantes universitarios, se hicieron viajes, se plantearon las ideas, y yo realmente creo que sí, que sirvió para numerosos países, pero también, y yo rescato quizás esto, ¿no? Porque creo que es lo más fuerte de toda esta situación, no solo en el ámbito universitario, tuvo una enorme repercusión política. Y a mí me parece que eso es quizás lo más valioso, ¿no? Esta apertura, esta idea de que si podemos reformar la universidad, podemos reformar otras cosas, ¿no? Podemos cambiar ese sistema político conservador, pensar en nuevas alternativas para la política. ¿Qué es lo que da? Da ideas, nutre, recrea, repiensa. Y a mí me parece que esa es una función fundamental del mundo académico, y que estos jóvenes llevaron, digamos, a la práctica estupendamente bien, ¿no? O sea,